Radio Virtual, ahora con Pensamiento Lateral. ¿Qué será el pensamiento lateral, Lucas y Francisco? Son problemas para pensar de distintas maneras. Se va el primero. Un informe tardío. Un hombre y su esposa fueron de vacaciones. 2 meses más tarde, el hombre llamó a la policía para informar que había encontrado un cadáver cerca del lugar donde había estado de vacaciones. La policía agradeció al hombre y después le preguntó por qué había demorado 2 meses para informar sobre el cuerpo. ¿Cuál fue el motivo? No sabemos, lo tenés que resolver vos.